En La Gente y su Defensor tenemos la visita de Esteban Canepa, que es artista, además diseñador gráfico, de imagen y sonido, y que participó en una campaña que realizó la Procuración Penitenciaria Nacional que se llama Conocer tus derechos, en el cual los artistas deben presentar diversas postales con los derechos de las personas privadas de su libertad para de ello así hacer una campaña de difusión de los derechos de la gente. Bueno, Esteban ganó este concurso con una postal dedicada a los derechos a la atención médica. Y queremos que nos cuente un poco cómo fue la experiencia, cómo comenzó este trabajo y qué es lo que él trató de plasmar en esta postal para defender los derechos. ¿Cómo te va, Esteban? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No fue un concurso realmente, fue una convocatoria abierta a gente que voluntariamente, por su relación con la visibilización de temas de derechos humanos y los contactos de entre Abuela de Plaza de Mayo, que hemos hecho historietas, gente que viene de otros ámbitos y todo, decidimos, bueno, tratar de aportar a la visibilidad de este problema de gente que tiene justamente muy escondidos sus derechos. Para el resto de la sociedad, que por ahí no está consciente de lo que pasa a puertas adentro en las cárceles, y muchas veces ellos mismos por lo naturalizado que está la violación a sus derechos en su vida cotidiana. ¿Y vos has podido estar dentro de una unidad carcelaria? ¿Has visitado alguna vez? ¿Cómo llegaste a interiorizarte de esto? En realidad no, afortunadamente nunca estuve. He conocido los espacios carcelarios, por ejemplo, los clandestinos de la dictadura en recorridos recientes. Conozco gente que tiene familiares en condiciones de detención en cárceles provinciales. Y bueno, no, me parece que justamente a veces el desafío es no esperar a que uno le toque para tener que concentrarse en estos temas. Y bueno, y obviamente un gran desafío de conectarse con algo que no es de la experiencia de uno, pero que hay que transmitirla a gente que por ahí tampoco le ha pasado, siendo que son cosas más bien intransferibles. Sí, sí, por supuesto. Escúchame, ¿cómo hiciste, hablando de la parte artística, cómo diseñaste este dibujo? ¿Qué fue lo que trabajaste? ¿En qué materiales trabajaste? Para empezar, me mandaron bastante material para que yo leyera, me dieron a elegir entre algunos de los derechos que estaban pensando visibilizar en la campaña. Me pareció que el de la salud era muy importante. Yo hice muchas preguntas porque yo lo tomo como una especie de servicio, esto no solo como una expresión artística personal. La primera gran pregunta es si ellos iban a querer, la gente que iba a usar esto finalmente en la campaña, la gente de la procuración, pues respecto del tono, si querían focalizarse en lo complicado y trágico de las situaciones en la realidad, o sea, mostrar una imagen que de por sí puede ser chocante, con el peligro de que sea morboso, de que interfiera el pudor, o si por ahí querían hacer una cuestión mucho más limpia, de decir, bueno, ¿cómo debería ser? Que por ahí es una imagen más amable, pero por ahí tampoco capte la atención sobre el problema. Me dejaron completa libertad en estas cosas. Hay que destacar en muchas de estas convocatorias la amplia diversidad y la ausencia de una bajada programática, panfletaria respecto a lo que se debe ser. Yo creí que siendo un tema de salud, tenía que tener seguramente un patos importante. Y bueno, y empecé a hacer una serie de bocetos, me rondaban la cabeza, aunque no tenga mucho que ver finalmente, y salvando las distancias, cosas como el Guernica, o sea, que tenía que ser una imagen medio descoyuntada, si se quiere, que podía ser realista. Yo trabajo generalmente realismo, pero que tenía que tener alguna distorsión y alguna cuestión que remitiera a una cosa subjetiva extrema. Y bueno, hice la técnica mía. Generalmente yo trabajo mucho en grafitos, o sea que es un lápiz fino que uso en distintas intensidades, y después yo eso fui probando a través de herramientas digitales en la computadora, darle una serie de colores que justamente no son realistas, sino que hay como un foco de atención en el rojo trágico de la situación central, que es un detenido que se está retorciendo de dolor ante algún dolor abdominal, que puede ser una herida, puede ser incluso una herida autoinfligida, cosa a las que a veces la gente desesperada recurre, alguien acompañándolo, gritando seguramente, pidiendo ayuda o protestando ante esta situación, y en los alrededores, en lo poco que se ve del resto del pabellón, de estos espacios desolados de pabellón, hay una combinación de gente que se pliega un poco a esta protesta y gente que por estar en sus propios problemas le resulta indiferente. Esteban Canepa, artista, diagramador, diseñador, bueno, y además, por supuesto, gran creativo. Eso me gusta y hemos tenido la suerte de poder charlar y dialogar con él en La Gente y su Defensor. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a ustedes. Hemos aprendido que en cualquier causa y en cualquier lucha el primer paso es la visibilidad. Así que es lo que tratamos de hacer los postales y es lo que le agradecemos que hagan ustedes a partir de esta entrevista.